Estamos aquí con uno de los protagonistas. ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes. Hernán Valentín, y bueno, sí, la verdad que muy nervioso. Venía circulando por la avenida y cuando llego al semáforo, que encuentro el semáforo abierto, verde, un 307 rojo, color bordó, que va cruzando en la calle paralela, digamos, que no me dio tiempo a nada porque se me cruzó de una. Tiro a volantear y lo agarro tropa, digamos, la parte delantera izquierda. Bueno, no, felizmente no hubo que meter heridas. Bueno, ¿venís con alguien más acompañándote? Sí, sí, mi señora. ¿No soy de acá de los me decías? Sí, soy nativo de acá, pero estoy viviendo en la ciudad de La Plata. Bueno, felizmente podemos llevar tranquilidad, no pasó nada, más allá de esta rotura de fierros. ¿Tenés idea si se lastimó el...? No, la verdad que por ahora todavía no fui al auto, al otro auto, tratando de acá de solucionar el tema, bueno, seguro y demás. Ahora voy a ver cómo está el otro pasajero. Gracias, muy amable.